antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Live action de Mulan no tendrá canciones originales ni a Mushu. La historia de la valiente joven china que se hace pasar por soldado para salvar el honor y la vida de su padre podría contar con la desaparición de Chang, el capitán de la tropa en la que la chica se enlista. Las icónicas melodías aparecerían solo de forma instrumental. El ejército de China no pelearía contra los hunos, sino contra una nueva villana con poderes mágicos. Y el simpático dragón sería sustituido por un fénix que no hablará. Por el momento, no hay una confirmación oficial por parte de la productora ni del equipo de dirección. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.